En la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes temporada 2018. Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei de la montaña. Con toda la música de la cultura y la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a su programa Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyakitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial, en frecuencia modulada, Guerreros del Arcoíris, como de costumbre, cumpliendo ya los 23 años, vamos a darle. Tuvimos un tiempo de receso, de vacaciones, merecidas vacaciones además, pero ya de vuelta y con nuevos bríos, nuevos controles. Ya les vamos a hablar de la producción, de la ayuda también que es necesaria para poder mantenernos en pie, de nuestros socios colaboradores que van a hacer este año, etcétera, muchas cosas que se nos vienen cuando comience un año, sobre todo este año que es un año muy nuevo para Chile porque tenemos nuevo presidente, vamos a ver cómo se van a dar las cosas. Así todos esperamos que Chile vaya creciendo, que vaya siendo cada vez mucho mejor, que haya equidad, que haya igualdad, que haya educación gratuita, que haya salud pública de calidad, etcétera. Tenemos tantos sueños que ojalá los podamos cumplir. Y en este proceso de nuevo año, entre comillas, pues ya partió hace rato, pero es lo mismo, solamente que este año vamos a darle mucho, mucho, mucho al gas con respecto a la música andina. Es un movimiento que ha estado muy, muy vanguardista en los jóvenes, no muy colocado en las radios ni tampoco en programas especiales, pero sí los movimientos culturales juveniles como las comparsas se han ido masificando en toda la región metropolitana. Así que al alero de todas esas cosas y ese fragor, Guerreros del Arcoíris sigue en pie, luchando y reivindicando los movimientos indigenistas, tanto como el pueblo aymara, pueblo mapuche, pueblo rapanui, pueblo atacameño, quichua. Estamos con ustedes, estamos con sus problemáticas, estamos ahí. Es un espacio que lo hemos mantenido durante todos estos años. Le damos las gracias a Radio Puente Alto por permitirnos estar siempre con ustedes durante tantos años. Así que son dos décadas, hemos visto crecer niños, hemos visto crecer familias, desaparecer amigos, etcétera. Hemos visto muchas cosas y seguiremos viendo. Así que tengan ustedes muy buenas tardes o noches, como lo quieran llamar, de vuelta a clase, mucho de vuelta a la vida cotidiana. Se lo vamos a hacer grato todo este rato, y si te conectaste y tienes como poder decirle a tu amigo que estamos en el aire, bueno, avísale, estamos en el aire desde hoy en adelante. Nos vamos con nuestra primera cortina musical. Nos van a acompañar desde Arica. Ellos son un grupo connotado que tiene mucho tiempo en Santiago. Ellos son Arak Pacha, que nos van a entregar, nos van a interpretar Pachacamac Socoroma. Pónganle oreja a la poesía de José Segovia Patara, por favor. El río, la llareta, el viento y las quebradas los puso ahí nuestro Dios. Pachacama, creador de todas las cosas. Nosotros pusimos las pircas y fuimos acomodando la vida.

Bueno, chiquillos, quiero comentarles del programa, pues. Les dije al principio que nuevos bríos, nuevo enfoque. Queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado durante todos estos años y especialmente a quienes nos acompañaron el año pasado, como fue el caso de Rodrigo Angulo, de Lucho Escanilla, de Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, de tantos otros que nos acompañaron, no los tengo mucho en la memoria, pero muchas gracias por todo, muchas gracias. Ahora este año vamos con nuevos bríos, nuevos socios colaboradores, si es que hay alguien que se interese, estamos abiertos a eso también, a que nos colaboren. Sergio, vamos a conversar los dos, pero yo seguro que él es un verdadero guerrero del arco iris y va a estar con nosotros este año también acompañándonos. Es decir, un programa totalmente diferente. Un programa diferente con nuevas cosas, nuevas historias. Bueno, quiero mandarle un saludo a la distancia a mi hija María Angélica, que está en casa porque está esperando un bebé que se va a llamar Nicanor. Así que ella deja los controles, no sé si por mucho tiempo o quizás por siempre. Y bueno, entonces seguiría solo. No, pues. He ido a buscar un amigo fraternal que gusta mucho de la música andina, que es creador, que es compositor, que además forma parte de una agrupación andina de música. Y pensé en él porque la juventud es algo que es importante, que hay que darle la cabida, hay que pensar que uno ya comienza el camino del descenso, ¿verdad? Pero la juventud va para arriba, entonces hay que abrirle las brechas, hay que entusiasmarlos, los chiquillos, que mantengan viva la ilusión. Y es por eso que estamos con un nuevo amigo en los controles que está aprendiendo, así que si cualquier detalle, bueno, ahora estamos con Carlitos Paredes, que está enseñándole. Abre el micrófono de ahí, Vaso Alto. No sé qué, cuál será ese. A ver. Aló. Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, don Vicente? Bien cerca del micrófono para que eres. Ahí sí. Eso. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando eres tú, ¿cierto? Fernando Vaso Alto, miembro del grupo Inti Guañuy, ¿qué significa sol? En quichua y aymara, eclipse de sol. Eclipse de sol, mira qué hermoso nombre. Bueno, algún día los vamos a tener aquí puestos, chiquillos. Bueno, Fernando, el que vengas a este programa es un gran agrado para mí. Estaba recién haciendo la presentación, pero también tiene un sentido de la nueva producción que vamos a hacer, que es difundir directamente lo que es la música andina, que la gente, claro, conozca la variedad, los colores y todo eso. Así que así feliz por tenerte aquí, Fernando. Muy agradecido también por la invitación, así que aquí voy a estar aprendiendo. Aprendiendo y mucho más, pues te va a transformar en el productor del programa. Muchas gracias. Va a poder salir, va a poder ir a los conciertos, poder tener la posibilidad de estar con los artistas en los camarines. O sea, viene un mundo muy nuevo, muy bonito para ti, que te va a ayudar mucho como joven y te va a enriquecer. Muchas gracias. Se agradece mucho eso. Esa es la idea, poder ayudar a los jóvenes. No basta con decir que la juventud es toda mala. No, la juventud necesita de esto, necesita de apoyo de nosotros los más viejos y guiarlos por las buenas sendas para que sean hombres de bien para la sociedad. Así que claro, yo feliz de tenerte aquí, Fernando. Y muchas gracias, don Vicente. Yo también contento también. Así que aquí le vamos a dar. Bien cerca, tienes que acostumbrarte, aquí porque a veces más de alguna vez te va a tocar hacer el programa solo, chiquillo. Mira que de repente los abuelitos nos enfermamos, así que más de algún día tienes que estar aquí, hay que tener coraje. En estos 23 años me he mamado un terremoto y unos temblores. Oh. Unos vientos fuertes, así que olvídate. Pero este edificio aguanta. Es el edificio El Lustrín. Ahí estamos ubicados nosotros, aquí están los estudios. Claro. Oye, ¿qué les parece si le regalamos a nuestros amigos que están, nuestros guerreros del arco iris, que se están sintonizando y sumándose a la sintonía de este 2018, bien digo? Vamos a escuchar con la agrupación de Iquique y le aprovechamos a mandar un saludo. No la alcancé a avisar, pero ya la próxima semana seguro que van a estar escuchándonos allá en Iquique. Y si nos están escuchando en Iquique, bueno, vamos a tocar a Guamari, Hijos de la Montaña, con una canción muy hermosa que nos habla de Tancar. Para gritar la esperanza de mi pueblo de Mala. Ahí está la agrupación Guamari desde Iquique con Tancar. Y en la interpretación también estaba mi gran amigo y recordado amigo, creador de Guerreros del Arcoíris, Benjamín Torrico Santibáñez. Así que un saludo muy grande para la gente del norte de nuestra patria. Bueno, comentándoles del programa, de cómo vamos a trabajar este año, o por lo menos cómo tenemos las pretensiones. La idea es poder también hacer alguna producción en el año. Tenemos, obviamente, nuestro aniversario. Hay que tratar de hacerlo. Ojalá lo hagamos con Tutti. Podamos tener varios artistas. Bueno, para eso vamos a trabajar aquí con Fernando y vamos a tratar de también crear un grupo de amigos del programa para que también tengamos ayuda cuando necesitemos de la mano amiga, tengamos una red. Así que vamos a ir tejiendo redes con Fernando. Buscando más amigos para que cuando hagamos algún evento puedan estar con nosotros también. En la vida diaria es hacerse un espacio. El caso mío quiero contarles, porque la verdad es que ya había colgado los chuteadores, a ser honesto. Son 23 años la radio, sin fallarle a ustedes, pero el cuento tira más, pues, así que me siento orgulloso de que el director de la radio, don Pedro Ruiz de Viñaspre, me mandara a buscar para poder que yo siguiera con todo esto y difundiendo lo que más me gusta y lo que yo creo que a mucha gente le gusta, que es conocer es aprender, es saber más de nuestros antepasados. Ningún ser humano puede vivir sin historia. Sin historia significa, sin un pasado significa no tener un presente, ni menos una simiente que pueda dejarnos al futuro. Así que es muy importante respetar y recordar a nuestros ancestros. Y de eso se trata, Guerreros del Arcoíris, durante estos 23 años difundiendo el cuidado a la naturaleza, a la Pachamama, a nuestros hermanos menores que son los animales, al cuidado de la tierra, a la protección de la flora y fauna de los sectores, al aprendizaje en casa quizás de poder reciclar, nos cuesta así, ¿eh? Pero la palabra ya es media caótica, pero hay que tratar de empezar a hacerlo. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos, tareas por delante y cosas que hemos dejado en el pasado diciendo. Les vamos a recordar, obviamente que les vamos a recordar, para que ustedes tengan conciencia de vida. Y esta canción justamente es para recordar. Fíjense que la radio chilena, Radio AM, tenía un programa latinoamericano hace muchos años con Miguel Dabañino. Y su cortina era justamente esta canción de la gran agrupación que radica en otro país, Ortiga de Chile, con Tic Tac. estábamos escuchando a Ortiga, ¿ya? Que nos interpretaba esta canción tan hermosa. Yo la hacía recuerdo de Radio Chilena, Miguel Dabañinos y este tic-tac, que era la cortina del programa. Interesante, ¿no? Y recuerdos. Que la radio de alguna u otra manera es lo que entretiene, porque te permite poder estar haciendo alguna cosa y escuchándonos. Así que le damos las gracias a todos los que tienen encendida la radio en esta hora. Le mandamos un saludo especialmente a la gente del rodado, a los taxistas, a los ¿cómo se llama? Choferes de microbuses. Bueno, no pueden escuchar radio eso, pero por lo menos los que puedan escuchar radio y que estén en sintonía con nosotros, buenas noches. Que tengan una linda noche, un buen trabajo y concentración, pues, chiquillo. Mire que es peligroso la calle, anda mucho, mucho documento regalado. Bueno, vamos a viajar. ¿Les parece que vayamos a Valdivia? A pesar de que el sur ha estado medio incómodo este último tiempo, con harta lluvia, pero nosotros vamos a ir a buscar un poco de invierno con este dúo que todavía existe, ¿eh? Pero ya no está uno de ellos. Los dos eran importantes, pero sin duda dejó un espacio muy, muy grande en la discografía chilena, pero sí la creación, sin duda, es lo que nos permite poder recordarle esta noche. Vamos a escuchar a Choiki y Nilo con El Viaje. Lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. O algún odio arrepentido. Para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismo su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa. Cuando me escondo por dentro y si alguno quiere risa tiene que volver la vista y mirando las vitrinas que adornan las poblaciones, o mirar hacia la calle donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento para calmar tanto tormento que les da la economía. Pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darle tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje. Bueno, ahí escuchábamos a Choiki y Nilo, ¿ya? Que nos traía el recuerdo de lo que es el sur de Chile, ¿cierto? Valdivia especialmente, todo el movimiento que crearon ellos y que lo pudieron traer a Santiago. Y bueno, hay una deuda histórica con la música chilena, sin duda, ¿cierto? Hoy día como que todo el mundo habla del cine, y también había una deuda muy histórica con el cine, pero tuvieron que pasar hartos años. Nosotros lo sumamos porque creemos, como Guerrero del Arcoíris y no como programa farandulero, que es importante lo que se ha ganado hoy por hoy en las artes en Chile. El poder ganar un Oscar, que es la estatuilla máxima, eso le va a dar un plus al cine chileno. Así que también le mandamos un saludo a todos los cineastas y a todos los que hacen corto y largometraje. Tengan ustedes mucha fuerza para lo que se les viene. Pero hay una deuda histórica con la música, hay una deuda histórica con nuestro pasado. El otro día se juntaron un grupo de amigos, y aprovecho para mandar un saludo si es que están escuchando, y la otra semana se irán a poner al día, a mi gran amigo la Rosario Segovia, que está haciendo un trabajo muy hermoso junto a Jorge Venegas, a Jorge Venegas, a Raúl Acevedo, a Luis Lever, que están haciendo un trabajo muy hermoso y lo hicieron en Isla Negra, donde se pudieron juntar. Así que es un movimiento que están haciendo, un movimiento diferente. Así que les mandamos todo el Nehuen de aquí también a todos estos chiquillos que la luchan para poder hacer sus propias producciones. Es difícil la música en Chile, sobre todo ahora con este vendaval de artistas que traen de afuera. El músico chileno como que queda en el anonimato. Y así lo sumamos también a la gran pérdida que ha tenido la música chilena, ya, porque aquí en este programa se habla de la música chilena, y no solamente se habla, sino también se toca la música chilena. Es a los Ramblers, ¿cierto? Que tuvieron la gran pérdida de dos de sus integrantes en este accidente, fatal accidente, que también deja descubierto lo que pasa con el artista chileno, cómo tiene que viajar, de qué manera tiene que viajar para poder lograr llegar a los lugares. Es una pena, porque debieran de tener sus aviones particulares, como se estila en otros países. Tenemos una deuda con nuestra música, pero Guerrero del Arcoíris no la tiene, así que está ahí con la música andina y latinoamericana. América Andina es lo que nos une, la cordillera de los Andes, la que nos hermana. Ecuador, Chile, Perú y Bolivia hacen de América Andina. Esta noche nos acompaña una gran agrupación del Ecuador, una de las mejores, sin duda, Ñanta Mañachi, que va a ser acompañada esta vez por Beriusca. Se llama San Juanito Bailarín, con Ñanta Mañachi del Ecuador. Thank you. alegría. Vamos bailando, vamos cantando, este es San Juan. Caimi mi taita Alfonso, con angaritas. Vamos bailando ya, zapateamos fuerte. Una, dos y tres palmaditas y empecemos todos otra vez. Vamos bailando, vamos cantando, gozando este San Juan. Vamos bailando, vamos cantando, vengan a disfrutar. Tuki Kunapa. Vamos bailando ya, zapateamos fuerte. Una, dos y tres palmaditas y empecemos todos otra vez. Vamos bailando, vamos cantando, gozando este San Juan. Vamos bailando, vamos cantando, vengan a disfrutar. El maestro Alfonso Quechihuán, el bandolín de oro. Bueno, ahí estaba Ñanta Mañachi con, y Viruska, este San Juanito bailarín de Imbabura, San Juan, Ecuador. Así que, bueno, estamos aquí, pues hemos sacado a flote el programa de hoy día, pero ahí Fernando manejándose duramente en los controles. No aceptamos llamados telefónicos hoy día. Queremos solamente que... No, queremos mandar un saludo también especialmente al profe Valdivia, que hace tiempo que no sé de él, así que, bueno, pero se sabía que nosotros no estábamos al aire, pues ya nos pondremos a tono con todo. ¿Les parece que vayamos al norte de nuevo de nuestra patria para traer una gran agrupación con dos grandes músicos, connotados músicos del norte de Chile? El otro día me encontré con... Estuve con Carlitos Basaure, que están tocando acá en Puente Alto, y nos acordamos de estos grandes músicos. Panchito Araya y el Pájaro Araya hacen Guara, y esta noche nos interpretan La Ronda de los Enanos. Thank you. Bueno, ahí estaba la agrupación Guara, ya que les decía del gran amigo el Pájaro Araya y el Panchito Araya, les mandamos un saludo. Bueno, a todos estos músicos hay que destacarlos, que son grandes músicos de Chile, ¿cierto? Que han tenido la oportunidad, Pajarito Araya, por ejemplo, de acompañar a los Jaivas, ha estado con grandes agrupaciones. Los músicos del norte, por lo general, llegan muy alto, pero también hay músicos de acá de Santiago que gustan mucho de lo que es la música andina y también son connotados. Yo quiero mandarle un saludo a mi gran amigo, el Chains, el David, que es un gran intérprete del charango. Y empezar a que si están sintonizándonos, les voy a dar el link. ¿Qué les parece? Ya, a ver si nos pueden ustedes ir dateando, si están escuchando, se lo mandan a alguien a través de internet y nos pueden escuchar. Radio Puente Alto, Radio Puente Alto, todo junto, punto MYL2MR.com. Repetimos, Radio Puente Alto, punto MYL2MR.com, y ahí nos escuchan en todas partes del mundo. Bueno, ¿se acuerdan? Yo les tengo que recordar a ustedes. Hace mucho tiempo atrás este programa no iba el día miércoles, este programa iba el día sábado a las 12 y hasta las 2 de la tarde durante varios años, casi una década podría decir, que estuvo ahí fichando a esa hora porque teníamos, pero Dios les decía cómo tenía que correr, ni se imagina usted cuánto lo que tenía que correr para llegar a cubrir el programa a la hora. Era muy difícil, pero así lo tratamos de mantener. Y en ese tiempo tuvimos la grata visita de una gran amiga. Yo creo que es amiga del programa, porque el programa abre las puertas a todos los artistas, sobre todo que se esfuerzan por ser grandes. Y ella es una de las grandes voces de Chile, desconocida por muchos quizás, porque la poca cobertura que tiene la música chilena en la radio es muy pequeña. Entonces es muy difícil este mundo, a pesar de que Chile es una angosta y larga faja de tierra, no se conocen todos sus músicos. Pero aquí en Guerrero Arcoíris le vamos a recordarla, y no solamente la vamos a recordar, sino que también la vamos a presentar. Vamos a escuchar esta noche a Elizabeth Morris con Hacia Otro Mar. Thank you. Ahí estaba Elizabeth Morris con esta voz tan hermosa, ¿cierto? Hacia el otro mar. En esta noche que todavía dicen que este marzo trae muchas calores, son muy intensas las calores que van a haber en este tiempo, como que, bueno, acostumbrarnos a todo este clima raro que está haciendo en todo, estragos en todo el mundo. Ténganlo en cuenta ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, el invierno fue terrible, hacía temperaturas. Yo tengo amigos que también están en Canadá que me manifestaban que por primera vez habían tenido hasta casi 40 bajo cero, o sea, todo congelado. Bueno, es este sistema y la Tierra en el fondo tiene que hacer su proceso. La gente como que no ha entendido que la Tierra se viene calentando hace millones de años, no es ahora. Lo que el hombre ha hecho ha apurado ese proceso con el poder, ¿cómo se llama?, tirar a la capa de ozono el CO2, la polución, que hay tantas cosas que le hemos hecho daño a nuestra atmósfera que hemos apurado los procesos. Y es por eso que en algunos países, que a veces, estados incluso, que jamás había nevado en Estados Unidos, por ejemplo, nevó, y nevó harto. Así que hay que estar preparado, chiquillos. Yo en mi casa me preparé. Me preparé con el techo, ya está todo limpiecito, prepararse las canalas con tiempo, porque tenemos tiempo ahora. Este marzo dicen que viene muy caluroso, tenemos marzo para prepararnos, para que si nos viene un acuérdense del año pasado que tuvimos harta agua y tuvimos hasta nieve, pues, así que vean ustedes que hacía muchos años que en Puente Alto no nevaba, así que ténganlo en cuenta eso para lo que se viene en estos años. El cuidar la Pachamama es tarea de todos nosotros. Bueno, vamos a dejarle la música a una agrupación que se me ocurrió cuando estaba haciendo la programación hoy día. Me acordé que estos amigos me los presentó mi gran amigo Ibarra, Oscar Ibarra. Le mando un saludo aquí a la distancia, él está por allá en Villarrica. Ya radicado con familia, haciendo clases en colegio, como profesor. Y él me presentó una vez este grupo. Y yo esta noche se los presento a ustedes. Son antiguos. Pero ustedes saben que es re poco lo que se puede tocar la música chilena. Ya lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Pero aquí sí se toca la música chilena. Vamos a escuchar a la agrupación Bejara con Bajo el Ojo Vigilante. Tiene Miguel, que tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad. Metido en el campo tomando su rol, toca su vihuela y canta con dolor. Metido en el campo tomando su rol, toca su vihuela y canta con dolor. En la hacienda San Agustín son los que ocupan la mataraja, va a llevar a los esclavos a trabajar a la pampa. Mal comido y mal dormido los llevan a trabajar bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Mi mamá, mi taita, que no tienen barbacoa, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia. ¿Qué tiene Miguel? Que tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad. ¡Ay! ¡Ay, no! Thank you. Miguel, qué tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad. Metido en el campo, tomando su rol, toca su vihuela y canta con dolor. Metido en el campo, tomando su rol, toca su vihuela y canta con dolor. Que la hacienda San Agustín son los que ocupa la mataraca, va a llevar a los esclavos a trabajar a la pampa. Mal comido y mal dormido los llevan a trabajar. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo caporal. Bajo el ojo vigilante de un verdugo. Mi mamá pitaita que no tiene barbacoa, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia, duermen peor que los cochinos. Señor de misericordia. Tiene Miguel, que tranquilo está, no come ni duerme, qué barbaridad. Bejara, por eso, Bejara, no se pueden olvidar de ese nombre, Bejara, bajo el ojo vigilante. Buena agrupación, ¿eh? Y no son muchos integrantes, pero la hacen bonita estos chiquillos. Es la música latinoamericana que esta noche nos ha acompañado, además nos ha acompañado, como siempre, la música andina, y le hemos agregado la voz inconfundible de una mujer, como es en este caso, Elizabeth Morris. Oye, quiero mandar un saludo a la distancia, yo sé, pero seguramente la Meche o alguien por ahí que conozca, que sepa que aquí sí le mandamos un saludo a nuestro amigo el Flaco Manguera, ya Jorge Céspedes, que está viajando hacia Argentina representando a lo que es el canto al humano, el canto a lo divino, hablando un poco también de nuestra provincia cordillera, de su tierra natal Pirque y de su tierra postal como es Puente Alto, en otras latitudes, es un gran embajador de nosotros en otros países, así que le mandamos todo el Nehuen al Flaquito Manguera para que le vaya muy bien, que le vaya bien, que le vaya bien a allá donde va al otro lado de los Andes. Eso es. Bueno. Bueno, este año vamos a tratar de tener también invitados de lujo, ¿eh? Vamos a invitar a amigos, como siempre. Bueno, casi siempre invitamos a grandes grupos, pero sin duda hace tiempo que no nos visitan. Los vamos a invitar, ellos son los Hacha Inti, y los vamos a invitar a los chiquillos para que vengan a comentarnos qué es lo que nos manden al desordenado del colorín para que se porte mal. Y le mandamos un saludo a los chiquillos de San Bernardo, tierra cultora del folclor, que hace tantas cosas de folclóricas en esa en esa populosa comuna de San Bernardo, vecina a nosotros. Miren, lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con una gran agrupación. Yo los conocí hará unos 18 años atrás. Los conocí específicamente en el auditorio de la Universidad Católica. Y me quedé encantado, de verdad. Grande músico, grande intérprete. Por ahí también han pasado. Y yo no sé si todavía está en las dos agrupaciones, pero hay también integrantes de Intigimani. Vamos a escuchar esta noche a Entrama con la canción Danza del Agua. No es para llamar la lluvia, es para que la escuchen. Bueno, ahí estaba en trama, ya con aplauso incluido, porque estamos tocando todos estos temas que de alguna otra manera están en YouTube, que es una página espectacular. Yo creo que de las cosas buenas de las redes sociales es sin duda el YouTube, porque uno puede, tantas cosas que puede aprender ahí, chiquillos. Les pongo, por ejemplo, tutorías, chiquillos. De repente, yo el otro día me hice un, con cajones de tomate, me hice un, ¿cómo se llama? Una cosa para las toallas. Así que ustedes también reciclen, aprendan ahí a través de YouTube. ¿Saben que con los, cómo se llama? Con los neumáticos se hacen unos puffs. Porque hay tanto neumático botado por ahí. Reciclar, chiquillos. Aprovechar las cosas que de repente otro bota y usted la arregla, la recicla y le queda un mueble espectacular. ¿Ya? Yo me da mucha pena cómo se bota la madera aquí. Yo he visto lugares clandestinos de vertederos clandestinos, pequeños vertederos que deja la gente en Puente Alto, harto cochinita, harto sin conciencia, y botan muebles. ¿Saben que la madera es poca conciencia? Se nos quemó prácticamente todo el bosque en Chile, bro. Entonces, la madera es algo importante. Usted la cepilla, usted le puede dar otro tratamiento y la puede volver a rehacer. Así que cuidemos esas cosas, reciclemos, aprendamos. Y YouTube es una puerta abierta para aprender cosas, para aprender manualidades sobre todo, ya que se acercan querer ir de vacaciones. Les propongo algo, busquen una alcancía, se ponen a hacer algunas cositas, las salen a vender y esa alcancía la van llenando con cositas que ustedes hicieron de forma manual y pueden tener sus vacaciones gratis, ¿ve? También les enseñamos aquí en los Guerreros del Arcoíris. Bueno, vamos a ir a Arica, ¿ya? A buscar unos grandes amigos. Especialmente, yo tengo un gran amigo ahí, como es Fernando Villablanca, director de la agrupación. A Marino, bueno, a todos ellos que forman la agrupación Tierra Fértil, no me suena. Digamos, Marca Maru con Te Amaré, Te Amaré. Yeah. cada traición. Te di, te di, te di un mundo de amor y tú solo me diste sana traición. Y llorarás cuando me vaya, sufrirás por mis palabras, llorarás por mí, sufrirás por mí, pensarás en mí, porque solamente están nuestros amigos de Marcamaru desde Arica con Te Amaré, Te Amaré, canción muy conocida, ¿cierto?, por el mundo andino, esta tremenda agrupación de Arica que están sonando como nunca. Bueno, en el norte ellos tienen posibilidades, pero dice que no se toca mucho, que se está perdiendo un poco allá. Es difícil también con lo cosmopolita que se está transformando el norte con tantos hermanos colombianos, peruanos, pero la música andina nunca va a morir. Mientras suene una quena, suene una zampoña, la música andina va a estar ahí. Pero como la música y Guerrero del Arcoíris también viaja, y yo sé que ustedes son viajantes porque estuvieron por todos lados en estas vacaciones, se las disfrutaron todas, ¿ya? Ah, la hice el picado, ¿eh?, porque no pude salir. No, no importa, pásenlo bien, sí, importante descansar, tomar nuevos fríos para el año que se aproxima. Muchos de ustedes ya están ya de a caballo en la oficina, trabajando, los profesores en sus salas de clase, los tíos de los furgones. Bueno, en realidad se mueve el país, comienza marzo y comienza todo el movimiento. Entonces, para aquellos que visitaron el sur de Chile, yo les voy a traer un recordatorio, así que se comieron allá un curanto, un chapalele, un milcao, o tomaron chicha de manzana. Si les trae recuerdo todo estas cosas que yo estoy hablando, que son tan ricas del sur de Chile, yo les voy a traer un tema muy importante que nos habla de, y que sale en televisión, y uno de los grandes programas que la televisión chilena tiene y ha dado al mundo, como es Tierra Adentro. Esta noche, en homenaje a toda esta gente hermosa de nuestro Chile que se sacrifica por ir a la mar a buscar los peces, las cosas tan ricas que nos entrega la mar. Bueno, vamos a escuchar Borde Mar con esta cueca de Tierra Adentro para todos ustedes. Thank you. Bueno, ahí está Por Demar. Bueno, usted, ¿qué presentación les puedo hacer a esta canción? Yo creo que todos sabemos y que sintonizamos Canal 13 porque quedaron muchos programas ahí, o Megavisión, que también tiene programas de recuerdo, pero debiera devolver, ¿cómo se llama? Paul London, algo así, porque debiera devolver a la televisión, así como volvieron los hermanos Ojeda, ¿ya? Así que es importante esto de entregarle a las nuevas generaciones como es nuestro Chile, como ha sido, como ha cambiado también. Es lo que está haciendo justamente el canal La Red, con reivindicando los programas del sur del mundo y mostrando lo que como era antes, como es ahora. Cómo se han derretido los glaciales, por ejemplo, de una manera espectacularmente que no ayuda a nada al planeta, pero se han ido recogiendo. Hay uno que hicieron, que yo lo subí en Facebook, vamos a tratar de buscarlo y cuando ya estemos andando con Fernando en el Facebook nuestro lo vamos a subir eso, porque ellos hicieron el viaje del cóndor y se metieron en el cajón del Maipo y mostraron el último glacial que nos queda y que nos dice que en 30, 40 años más Santiago se queda sin agua. Así de cruel. Tú podrás decirle que tiene quizás mi edad y digo, pero yo voy a estar hecho polvo. Y nuestros hijos, qué poca conciencia tenemos, po. O sea, el agua hay que cuidarla, hay que proteger todas estas fuentes fluviales que existen para que no sean contaminadas, ¿ya? Así que es todo lo que nosotros vamos a hablar durante este año 2018 tiene que ver con la reivindicación de cuidar nuestro planeta, de transformarlo en verdaderos guerreros del arco iris, que vengamos a defender nuestro planeta, que nos dediquemos a recuperar la identidad de nuestros tiempos perdidos, a mirar atrás a nuestros antepasados, a nuestro indómito pueblo mapuche, que quede claro, porque todos creen que al pueblo mapuche ya lo vencieron. Jamás lo vencerán al pueblo mapuche, es imposible. Ellos son un pueblo guerrero que nació guerrero y va a morir guerrero, y hoy día queda más que claro que ellos dicen la verdad. Así que respeto a nuestros hermanos mapuche, respeto a nuestros hermanos Rapa Nui, que no se sienten chilenos para nada, porque nosotros los chilenos tampoco lo hemos hecho sentir chileno a la gente de Isla de Pascua, o más bien dicho, Tepito Tejenúa, que es la palabra correcta, ¿ya? Pues Isla de Pascua suena como muy castellanizado y a ellos tampoco les incomoda, que porque si saben un poquito la historia, se las cuento en breve. Se llama Isla de Pascua porque el piloto Pardo descubre en una Pascua Resurrección la isla. Se le llama, pero originalmente es Tepito Tejenúa, ombligo del mundo. La historia es muy hermosa y hoy día también la pueden descubrir a través de las redes, ¿cierto? Porque con las redes podemos viajar a todas partes, podemos conocer muchos lugares. ¿Qué les parece si les voy a dejar ahora la invitación para una gran agrupación que estuvo con nosotros, que siempre está en la parrilla programática, ¿ya? Y los vamos a invitar este año para que vengan a contarnos cómo les ha ido en su nueva producción. Vamos a escuchar a Ilpacamani con Vuelve. Thank you. es nada más. El tiempo no borrará este amor, porque la vida te cegó el corazón. Tu frialdad la demás. Ahí estaban nuestros amigos de Il Pacamani, ¿ya? Ojalá que los tengamos por acá este año, pero sí, sin duda, sí. Ellos siempre vienen, son amigos del programa, les gusta estar acá en Puente Alto, les llama mucho la atención que la gente de Puente Alto, a través de Guerrero Arcoíris, ha ido aprendiendo a escuchar, que es algo que en la carrera de música se estila mucho, escuchar, ¿ya? Escuchar. Y la música andina tiene muchas variantes, tiene mucho ritmo, tiene muchos colores, mucha alegría. Entonces es grato al oído. Y espero que sea grato al oído. Si tú lo escuchaste por primera vez el programa, no te olvides que todos los miércoles, a partir de las 20 horas, estaremos en el aire contigo, con la música andina y con los amigos que gustan de la música latinoamericana, la trova. Guerrero Arcoíris da para todo. Y bueno, y como les dije al principio, que estaba mi amigo Fernando ahí en los controles, Fernando Basualto. O ese nombre de Basualto es muy connotado aquí en Puente Alto. Hay varios músicos de apellido Basualto, Rosita Basualto, por ejemplo. Rosita, que una... Basualto, Aida Basualto también. ¿Y son familiares tuyos? Sí, pues son ellos son todos mis tíos. Mira, sí, qué interesante. O sea, cuna de folclore en tu familia. Así es. Qué bueno. Oye, Fernando, como dijimos al principio, para que te vaya conociendo la gente, que vaya a ser tú el que va a estar ahí detrás de las perillas y también detrás del teléfono, detrás de la producción. Esta cosa que va a ser nueva para ti, pero que sin duda te llama tanto la atención. Y ahora imagínate al descubrir que que la Rosita Basualto es tu tía, no me queda otra más que decir que tenía el alma del folclore. sientes el folclore en tu sangre y eso, eso va a ayudar mucho al programa. ¿Tienes una agrupación tú? Claro, justamente el grupo Inti Guañui, como lo hablaba al principio. Inti Guañui. Guañui. Guañui. Inti Guañui. Guañui. Y este Eclipse de Sol tiene su producción también, ¿eh? Tiene sus canciones. Claro, canciones propias del grupo, los ritmos también. Por ejemplo, esta noche tú nos quieres presentar a tu grupo y nos quieres presentar una canción de la creación tuya también. Claro, ¿sabes? Este es un tema de creación mía y este fue, lo tocamos con el grupo Sol y Lluvia, que nos invitaron ellos a tocar. Mira, cuando, qué bonito. Cuando estuvieron aquí en Bajos de Mena. Qué bonito, ¿eh? Ah, bueno, sí. Amaru. Una linda experiencia con ellos. Amaru conoce a Guerrero del Arcoíris, sabe de este programa, sabe que también su música se toca acá. Así que de acá se le manda un saludo igual. Un saludo para sí. El diputado, ¿eh? Claro, sí. Diputado de la República, que les quede claro, don Amaru Labra. Bueno, vamos entonces a escuchar a Inti Guañui. Este es un ritmo caporal y lleva por nombre Negra. Thank you. Inti Guañuy, o Eclipse de Sol, como nos decía Fernando de su grupo, y nos está presentando, además de presentarse por primera vez en la radio, se presenta también con el grupo. Así que bonita experiencia, hoy día ha marcado un hito. Nunca se te va a olvidar esta fecha, que ¿qué día es? 7, 8 de abril, de marzo, es cuando entraste, porque uno nunca sabe. Aquí mi hija Francesca pasó desde los 13 años hasta los 20 y tantos años. La otra también, imagínate tú, puedes hacer tu nombre aquí en una carrera, porque por Radio Puente Alto han pasado connotados trabajadores. Por ejemplo, Claudio Palma, les decía yo a Fernando, Claudio Palma de CDF y hoy día de Foxpot, fue compañero de labores de aquí de Radio Puente Alto. Humilde casa que lo acogió y que hoy día es uno grande de las comunicaciones. Entonces, hay que sentirse orgulloso de la Trini, por ejemplo, que hoy día trabaja en Radio Bio Bio. Es decir, aquí han pasado gente que ha podido proyectarse en el tiempo, y eso es que me gustaría que fuera Fernando a futuro. Una gran persona, un gran músico y también un gran baluarte difundiendo esta música que a mí me apasiona y que a él le apasiona, sí. Y que yo creo que nos va a hacer apasionar a muchos desde ahora en adelante. Así que no se olviden de que todos los miércoles vamos a estar en el aire, ya pronto con socios colaboradores, como responde el programa. Me llamaron en forma rauda, me había ido, pero Pedro tuvo la voluntad de llamarme porque sintió que era importante que Guerrero del Arcoíris estuviera en el aire. Yo le agradezco un montón y estamos de nuevo en el aire, estamos con mucho nuevo frío, con juventud, como le estoy presentando a Fernando. Luego presentaremos a un grupo de amigos que nos va a acompañar para poder hacer producciones, hacer cosas. Hay que unirse. Las nuevas generaciones tienen que aprender a trabajar el trabajo comunitario, volver a la población, volver al club deportivo. Hay que volver a ser vecindad. Estamos muy demasiado desunidos y nos unimos solamente para las campañas o cuando hay una catástrofe. Chile siempre tiene que estar unido, tiene que demostrar a la gente que viene de afuera la unión de este pueblo, el no ser racista, chiquillo. Nadie les va a quitar el trabajo, eso es absurdo. Aquí en Chile siempre han habido emigrantes, ya siempre han habido, no se olviden ustedes, emigrantes en el sur de Chile, alemanes que vinieron a ayudar a este Chile querido, está haciendo su aporte, emigrantes italianos, nosotros mismos en Puente Alto, los emigrantes sirios, la gente de la comunidad palestina, ya que vino a levantar a Puente Alto en la parte comercial, la familia El Saca, la familia Lassen. Aprovechamos a decir que la futura gobernadora es justamente puentealtina. Entonces, hay que tratar bien a la gente, porque uno nunca sabe. Este país también recorrió, muchos compatriotas nuestros recorrieron otros países en momentos muy difíciles. Y las puertas de Venezuela, las puertas de Colombia, las puertas de Argentina, las puertas del mismo hermano peruano, se abrieron para muchos emigrantes chilenos. Así que hay que devolver las manos y portarse bien, ¿ya? Bueno, el mensaje para usted esta semana es que cuidemos la tierra, enseñémosle a los niños de chiquitito a que no boten la basura, como dice el profe de Valdivia, el suelo no es basurero, a tener conciencia del agua, si tenemos una cañería rota, arreglémosla, que no gotee, que las duchas no sean duchas interminables, ejemplo, mucho, ¿ya? Cuidemos el recurso, porque como les digo, va a empezar a escasear, así que a cuidarnos. Dicen también que por ahí el desierto va a llegar hasta aquí a Santiago, así que imagínense lo que les espera a nuevas generaciones. Guerrero del Arcoíris en el aire para salvar este planeta, para demostrar de alguna otra manera, a través de la música andina, los colores, las alegrías y todo eso. Y nos vamos a ir con Fernando esta noche, diciéndole a ustedes que tengan una bonita semana, que nos esperen, que el próximo miércoles sí vamos a estar aquí con Fernando a las 8, haciendo el programa de nuevo, y de a poquito vamos a ir caminando con el Feña y haciendo cosas muy bonitas que a ustedes les van a gustar y que a nosotros también nos gustan. Nos vamos a despedir con unos, ya que hablamos de migrante, con unos amigos de Bolivia, ¿ya? Y el homenaje es para los rayoleros, y especialmente para mi amigo Lito Wala, que es campeón de la rayuela corta y de la rayuela larga, y para todos los rayoleros de Puente Alto y de todas partes donde nos escuchen, que gusten de este deporte, que es un deporte muy sano además, y que hay que tener harto ñeque para poder llegar a la quemá. Bueno, nos vamos a despedir con la agrupación Proyección y el rayolero, ¿ya? Para todos ustedes. Y que descansen, que tengan una bonita semana, y nos volvemos a ver el próximo miércoles, ya ojalá con algunos socios colaboradores y ya con la carpeta un poquito más llena y empezando a caminar de a poco de nuevo, a echar a andar este gran programa de 23 años en el aire a través de Radio Puente Alto y Guerreros del Arcoíris. Tengan ustedes muy buenas noches, y nosotros desde aquí, del edificio El Lustrín, le gritamos al viento como siempre: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Las personas tienen un vicio muy peculiar. El mío es el rayolero, un juego tan singular. El mío es el rayolero, un juego tan singular. La rayuela es un juego pasatiempo popular. La rayuela es un juego pasatiempo popular. Que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuelita, de mis juegos la más bonita. Yo soy...